Bueno, 38 minutos pasan de la hora 10. Seguís escuchando Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vamos a ir hasta la provincia de Jujuy porque la semana pasada miles de trabajadores jujeños pertenecientes al gremio de estatales vivieron momentos de tensión frente a una amenaza de desalojo a las tierras que llevan tomada hace poco más de una semana. En este marco ya fue detenido, recordemos, Sebastián López, que es parte del SEOM, que es el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, mientras que el secretario general del gremio, Carlos Perro Santillán, y otros 5 dirigentes tienen pedido de detención por usurpación tras un pedido realizado por el fiscal de investigaciones de Jujuy, Alejandro Maldonado. Recordemos que estas miles de personas, vecinos y vecinas, ciudadanos de Jujuy, ocuparon este predio de la familia Isa sobre la ladera del cerro en la zona de Campo Verde, a unos 3 kilómetros de Casa de Gobierno, en el marco de un reclamo por viviendas que lleva mucho tiempo sin respuesta por parte del gobierno provincial de Jujuy. Y para hablar sobre este tema, estamos con un compañero, Gonzalo Maurín. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, buenos días, la verdad, un saludo a todos, y bueno, acá también la toma, como bien decías vos, de Campo Verde, acá en San Salvador de Jujuy, y bueno, acá, asistiendo, ¿no? Gonzalo, vos estás desde el inicio allí en la toma, contanos cómo surge esta necesidad de llevar adelante esta toma, de quién es la familia Isa, de quién son estas tierras y cuál es esta promesa que hizo el gobierno de la provincia de Jujuy a los trabajadores de jujeños por viviendas. Sí, bueno, mira, justamente esto nace de la necesidad de los trabajadores, ¿no? Porque esto empezó encabezándolo de frente de gremios estatales, junto con las organizaciones, movimientos sociales, pero empezando con la cabeza de gremios estatales, en la cual ahí tenemos al compañero Perro Santillán como referente, junto con otros gremios como el SEOM, que son de los obreros municipales, ASPA, que son los trabajadores de sanidad, y bueno, y así varios gremios en frente de gremios estatales, cansados ya de tantas mentiras y promesas incumplidas. Hace más de 15 años que vienen prometiendo viviendas para trabajadores, con el tema del IBUJ, que es el Instituto de Vivienda de la provincia acá de Jujuy, que le viene prometiendo viviendas y forma de pagos que no lo cumplen. Otro, el tema de terrenos, cuando pasó en el 2011, cuando hubo 4 muertos allá por Libertador San Martín acá en Ledesma, porque justo la gente entró a tomar tierra de la empresa Ledesma de Blaquier, y hubo 4 muertos ahí, y bueno, ahí se armó todo un caos acá en la provincia de Jujuy con respecto a tomar tierra, digamos, porque toda la gente quería tomar tierra, fue toda una paranoia en ese año, en el 2011, y sin embargo nosotros, tanto en los frentes de gremios estatales como los movimientos que estamos coordinando con el compañero Santillán, con el Pascatar y todo eso, nos mantenimos al margen y decidimos no ir a tomar tierra porque entendíamos que era unas cuestiones internas políticas en ese momento, y queríamos hacer las cosas bien, movilizamos al IBUJ, a todo eso. Nosotros nos mantuvimos, esperamos, seguimos esperando las promesas incumplidas, pasaron, nos siguieron, y bueno, llegó un momento que la gente se cansa, ¿no? Porque vemos pasar de que los terrenos y viviendas sí están para la gente que está afín al gobierno, como la sociedad acá en Jujuy, con la organización Tupac Amaru, que son las que reciben todas las cooperativas de vivienda, que son las que reciben la vivienda, los terrenos y todo eso, y son los que les juntan los votos a este gobierno. De hecho, este año van fórmula electoral junto con el gobierno de Fender, el Frente para la Victoria, y también para los gremios afines a eso. De hecho, son provocaciones que en este marco que se venía dando a estos gremios que no están representados estatales, si le consiguen justo viviendas para la gente de ellos, ¿no? Entonces, ante todo eso, ya la gente venía cansado de ya sea porque no están en la lista o transando con este gobierno, está cansado de que lo vengan, mintiendo y prometiendo cosas que no cumplen, y la necesidad te lleva y te va demandando de los mismos trabajadores que te dicen, che, yo quiero una vivienda para mi familia, estoy viviendo con mi padre, con mi madre, yo tengo como 40 años, tengo 5 hijos, llega un momento que llega de cáncer. Entonces, ante la necesidad de los compañeros, se decidió empezar a ver y tomar el terreno, que es algo que yo te puedo asegurar que no hay alguno, que no es que uno lo hace por diversión o algo que te gusta, sino que lo hace por la necesidad. Estamos acá en Campo Verde, que es Adolfo Cuy, una parte que es como un monte, y bueno, y acá cada compañero vino con su machete, empezar a bajar todo lo que hay para empezar a buscar un terreno y empezar a exigir al gobierno justamente terreno y vivienda digna. Pero ante que no hay solución de nada, empezamos nosotros también a organizarnos ante esas necesidades, ¿no? Y eso es lo que nos está llevando hoy en día a permanecer y bancar todo lo que está sucediendo, como le está pasando con los compañeros imputados que tenemos, ¿no? Tanto el compañero Santillán, secretario de Gobernación, o la compañera Yolanda Canchi, la secretaria general de APSA, el gremio de sanidad, y otros compañeros más que también fueron identificados, son las consecuencias que estamos sufriendo nosotros, como decías bien vos, el compañero Sebastián López, que es secretario gremial de la comisión directiva, también lo habían metido preso la semana pasada, y la amenaza que viene sufriendo. Y ya que estamos, también denunciamos esto, ¿no? Como el gobierno de Jujuy está operando ante toda esta toma, ya que lo que pasó, por ejemplo, hoy, que se hizo público en la asamblea, que nosotros tenemos asamblea todos los días a las 8 de la mañana acá en la toma, en la tarde, y ahí contaba la compañera secretaria gremial de ATSA, la compañera Yolanda Canchi, contaba con el gobierno, la llama a ella por aparte para ofrecerle vivienda para su gente. Dice, qué bueno. Yo, claro. Y la compañera dice, bueno, nosotros tenemos 400, bueno, yo tengo 80 viviendas, encima le dan el mes. Pero lo que le dice justamente es buscar esta desunión, romper, y que solamente se quede acá. Tanto los compañeros que son desempleados, que están en la organización, junto con lo del CIAN solamente, para echarle la culpa, digamos, al compañero Santillán, y buscan de alguna forma romper a los otros gremios que están acá. Tanto lo han hecho con UTEA, lo están haciendo con Sanidad, de tratar de romper eso. Y esa maniobra son las que acá los compañeros del mismo frente denunciaron, ¿no? Eso, porque justamente eso habla de la inoperancia del gobierno, que busca de alguna forma corromper la unidad de los trabajadores que están acá apostados en la toma, luchando por un pedazo de tierra y una vivienda digna, ¿no? Que el gobierno no nos puede dar durante todos estos años. Seguro, seguro. Gonzalo, en este tiempo que ustedes se llevan con estas tomas de tierras, ¿cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno? Digo, sabemos que a través de la justicia están estos pedidos de detención y además la orden de desalojo, pero además, bueno, ¿cuál ha sido la respuesta sobre la necesidad específica de vivienda que ustedes plantean? La respuesta del gobierno, lo único que fue... que fue la semana pasada, hasta la última reunión del jueves, fue de que la respuesta es siempre, no, lo vamos a reubicar, lo vamos a llevar a otro lado, de acá, y ahí le vamos a dar planes de vivienda para que lo paguen a largo plazo, no a largo plazo, no, lo que no tampoco te lo dan, pero sí con un cupo limitado solamente para trabajar, de acuerdo a lo que cobren, le vamos. O sea, la respuesta de siempre y la mentira de siempre, porque es algo que ya lo vienen escuchando un montón los trabajadores, y anteriormente ya han tenido una propuesta antes de las tomas de buscar vivienda por 5.000 a $10.000 que le ofrecían para que vayan pagando la mitad y después la otra. Y es plata que la gente no la tiene. Entonces acá lo que se busca es, sí, queremos pagar su terreno, obviamente, encima con lo que se cobra de acá, buscar la forma adecuada y que el compañero... el trabajador pueda acceder a esa tierra, porque no es que busque que le regalen nada, pero sí que se lo, porque esa forma de pago, ¿no? Ya que el gobierno se tiene para dar a otras organizaciones, a otros sindicatos que tratan con ellos, entonces, ¿por qué a nosotros no nos ven la forma de facilitar un terreno y una vivienda digna y que nos tengan en cuenta? El gobierno, una vez más, dijo lo que nos dice todos los años de reubicarlo, y como hacen, creo que es algo. Es novedoso, ¿no? Ni en Jujuy solamente, yo creo que lo hacen todo lado, y que sí, lo vamos a reubicar, y ahí te dan, no sé, 50 lotes, y el resto queda afuera, y ahí es donde buscas también, ¿no? La desunión de los que hoy nosotros estamos unidos luchando por un pedazo de tierra, y que nosotros lo vemos tierra como la Pachamama, como un pedazo de vida. Por eso acá los compañeros que están apostados acá, sigue preguntando más que nada por los diseños que te hacen, ¿no? Porque no hay ninguna comodidad estar acá, tenemos nosotros en la toma todo vallado, y ante eso la policía no deja entrar obviamente ni material de construcción, por ahí requisa algunas cosas para que no entren, para los compañeros que están acá apostados a la toma, estamos sufriendo todo eso, el fiscal Maldonado, también ya mandó la orden de desalojo, que tenemos acá 20 días, y bueno, los compañeros se están organizando para resistir a esa orden de desalojo, ¿no? Obviamente, como nos decía el compañero Santillán, nosotros no vamos a poner el cuarto que ellos quieren, vamos a tratar de cuidar a los compañeros, porque a veces terminan jugando las internas del mismo gobierno, ¿no? Con sus internas que tienen, ante el electoral, nosotros no vamos a hacer el caldo gordo a eso, pero sí vamos a estar acompañando a la necesidad de los trabajadores, ¿no? Que hoy están acá, que son muchas familias, nosotros tenemos empadronado a más de 1.500 personas, que tenemos con nombre, apellido y número de documento, y de qué gremio son o qué organización están acá, y nos tomamos el trabajo de recorrer todo el campo que está acá, y tenemos un contacto concreto, como dicen, no más de 1.500 personas, o sea, no es una especulación, sino digamos la gente que está apuntada acá, que con esa necesidad concreta que también tiene, hacen que se queden, ¿no? Pero bueno, nos seguimos peleando y remando contra toda la prensa que nos pone en contra del gobierno a la hora de tirarnos de usurpadores y todo eso. En realidad nosotros estamos acá tomando por una necesidad, por esta gente, como bien preguntabas vos, quiénes son los hijos, son empresarios de Salta, candidatos, uno de los hermanos candidatos ahí en Salta también, en Salta, el poder político de Salta, el Frente para la Victoria también. Entonces, ante todo eso, nosotros nos vamos organizando y creemos que estamos haciendo justicia por los compañeros que necesitan, usurpando, como ellos dicen, sino tomando terrenos que están totalmente en desuso y abandonados por un terrateniente como era la familia Is. Así que acá los compañeros tampoco nos vamos organizando para resistir, ¿no? Convencido de que es algo que nos pertenece, sobre todo por la dignidad de la gente que lo necesita, de la familia que está en años esperando esto, y bueno, eso es lo que nos mantiene también unidos, y como te dije, cuando denunciando todo este intento de división que intentaron hacer, se lo denunció, y eso también marca la unidad del Frente de Derechos Totales, junto con las organizaciones que estamos también acá, ¿no? Seguro. Seguro. Bueno, recordamos, estamos en diálogo con Gonzalo Murines, uno de los compañeros de organizaciones que están en este momento en Campo Verde, en esta toma de tierras de esta familia de empresarios, Jugenios, familia Isa, y que ellos tienen, bueno, la promesa de viviendas. Son miles de familias inscriptas, como decías bien, Gonzalo, para solicitar estas viviendas y que aún no obtienen respuestas. Bueno, Gonzalo, gracias por la atención. Por último, bueno, consultarte cuál ha sido la repercusión desde los medios de comunicación respecto a esta necesidad que ustedes tienen y, de cómo han llevado adelante la toma y la situación por la que están pasando. Sí, mira, los medios de comunicaciones de acá, por lo menos de la provincia, están totalmente, como en todos lados, los grandes medios de acá, con el gobierno, comprometidas con el gobierno. Entonces lo que buscan con nosotros es denunciar y generar el pánico en la gente, ¿no? Tengo mucha gente en la toma, por ejemplo, por las radios, que realmente son las radios más grandes de acá, o los medios que vienen el noticiero, están del desalojo, que iban a reprimir, que están haciendo cuestiones ilegales, de usurpadores, todo eso, sobre todo con la represión, ¿no? Que iba el orden de desalojo, entonces generaba el pánico acá, y algunos preguntaba, ¿no? En verdad que me reprimí, y algunos obviamente con temor, tienen chicos y otros, no todos, pero la mayoría empezaba como a salir y quedaba en pánico, mintiéndole a la gente, ¿no? De la prensa, que los que hacen los grandes medios acá, que solamente van y entrevistan obviamente a los políticos de turno al gobierno y a la policía, y jamás viene a preguntar acá la necesidad de la gente, una entrevista a la necesidad de la gente, y es como están jugando hoy una de las cosas con las que está operando el gobierno. Con los medios de prensa, servirles a ellos, obviamente, ¿no? Claro. Como por ejemplo, también la organización en Tupac Amaru, que yo te contaba, que vino con una su delegada referente, que es Total Yaquil, que se hizo conocida por el caso de la nata, que vino acá como vecina a denunciar las tomas de tierra a esto, ya como vecina, porque está mal visto, y obviamente salió en un medio de comunicación, lo más conocido acá en Jujuy. Entonces, con todo eso opera el gobierno, con obviamente usando sus medios de prensa, y lo igual que los diarios también, ¿no? A la hora de denunciar y tratar las cosas acá, buscar lo que dice el gobierno, lo que dice el fiscal, y lo que dice la policía, pero lo que dice acá la gente que está apostada acá, la verdad que no la muestra, no cuenta nada, y eso la verdad que nos causa mucha molestia, pero a la vez también entendemos que esto se maneja así, y ante eso es lo que nosotros nos enfrentamos y es lo que nos mantiene unidos para seguir esta lucha, ¿no? Con compañeros sí. que están apostados acá, que son los dirigentes de los federales estatales, y como dijo el perro Santillán en una de las asambleas, vamos, con los dirigente a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Entonces acá es mantenernos todos en unidad y obviamente nadie que traicione, sino manteniendo la lucha y la bandera en alto de los trabajadores, ¿no? Y de los que necesitan la tierra para vivir dignamente. Seguro. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por el informe, por pasarnos buenos data de lo que está pasando ahí. Nosotros sabemos que hay un pedido de desalojo, entendemos pedido por el fiscal de investigaciones de Jujuy, Alejandro Maldonado, así que vamos a estar atentos por cualquier novedad. Un abrazo desde la Red Nacional de Medios Alternativos allí a la gente de Jujuy por la resistencia. Muchísimas gracias, y gracias por la nota para que toda la gente se entere de la situación que está pasando acá en Jujuy, y bueno, a veces es muy difícil contar con medios como que muestren, que cuenten la verdad de esto, entonces uno sabe que con ciertos medios podemos contar, ¿no? Que son como ustedes, y otros medios más que también a veces nos preguntan, nos llaman por teléfono, o redes sociales también que empiecen a difundir. La verdad de acá, ¿no? De los nadie, de los olvidados, de los ninguneados, de la gente que nadie la escucha, de los que algunos nos llaman los sin voz, sino acá son ustedes los que llevan la voz de nosotros, y para nosotros eso es muy muy importante y muy valioso. Así que les damos muchísimas gracias por el apoyo, por la solidaridad de acá de Jujuy de la Toma, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo a todos ustedes. Hasta pronto. Abrazos. Hermosa la estación de mi verguero. Enciende mi candela. Que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Bueno, pasaba ahí entrevista a Gonzalo Murines, miembro de Confluencia Catar y Dignidad, una de las organizaciones que está acompañando esta solicitud de viviendas a miles de personas jujeños que están desde la semana pasada ya realizando una toma en un predio de una gran familia de muchos intereses económicos, familia Isa, allí en Jujuy, y como Gonzalo lo relataba, con gran complicidad por parte del mismo Estado jujeño, de mantener estas tierras ociosas cuando hay tantas familias que necesitan una vivienda. Vamos a irnos a una pequeña pausa musical, enseguida estaremos con información desde Neuquén, porque avanza la criminalización de los pueblos originarios y el pueblo mapuche, así que nos vamos a ir al sur del país, enseguida volvemos. Toma lo que es tuyo, hermano, ahora. Toma lo que es tuyo, hermano. ¿Qué candaleo? Toma lo que es tuyo, hermano, ahora. Toma lo que es tuyo, hermano. Porque lo que te mereces nunca nadie te dará. Porque lo que te mereces nunca nadie te dará. Pagas cuando naces y cuando creces más. Más cuando eres hombre, más cuando enfermas. Y más si no hay cura para tu enfermedad. Pagas cuando existes y cuando ya no estás. Toma lo que es tuyo, hermano, ahora. Toma lo que es tuyo, hermano. Toma lo que es tuyo, hermano, ahora. Toma lo que es tuyo, hermano. Porque lo que te mereces nunca nadie te dará.